El test de corrección y ajuste de altavoces de su equipo ha terminado. Ahora podrá apreciar el rendimiento óptimo de su equipo gracias al disco limpiador Pantra.